sobre la vida. Salga a vivir tras el sur. Siempre con cara agradable, para fin de mes de recargable. Mira a usted, yo esperando un refrigerio. Bebe a su macheta, sea de no show. Oh, oh, oh, oh, oh. Toda vida metido en la nómina. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Para seguir viviendo en la ruina. Oh, oh, oh, oh, oh. Metido en la nómina toda su vida. Oh, oh, oh, oh, oh. ¡Hasta reventar! Tuvo 30 tera que currar, para fin de mes poder disfrutar. Busca una cosa que nunca te hará. En trabajar. Miro futuro y veo muy negro. Pues hasta el retiro buscará un empleo. Mira a usted, yo esperando un refresco. Bebe a su galleta, sea de no show. Oh, oh, oh.